Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos nuevamente en una nueva costumbre, como todos los sábados de 15 a 17 horas. Esto que ya se ha hecho, de hecho, ya una nueva costumbre. Estamos en la 107.3 FM Tincunaco, transmitiendo desde José Cepaz. Mi nombre es Liliana Almaraz, me voy a presentar porque siempre me olvido de presentarme yo. Tengo a mis compañeros ya listos, cada uno ya salió de sus oficinas porque ellos estaban preparando todos sus temas y bueno, les dije, chicos, vamos al aire, basta ya. Así que bueno, los voy a presentar. El licenciado Daniel Complicati, ¿cómo le va, licenciado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va, Liliana? Muy bien. Un gusto que esté nuevamente acá en este programa. Me extrañamos bastante. ¿Me extrañaron? Sí. Usted no sabe lo bien que me hace que me digan que me extrañaron. Bueno, me alegro mucho que le haga bien. Bueno, hoy tenemos ausente a nuestra compañera Estela Maris González por razones de estudio, porque ella es una chica así muy estudiada, estaba trabajando y estudiando, así que bueno, no nos va a poder acompañar. Le mandamos un beso enorme a ella y a Dante y a... ¿cómo se llamaba? Bueno, no le mandamos saludo al novio, solamente a ella y al... Yo no le mando saludo a hombres. A Dante, entonces. Y bueno, y voy a presentar a nuestra nueva adquisición dentro de una nueva costumbre. Para mí es un gustazo presentarla porque, bueno, ya es tu segundo programa, ¿no? Sí. Así que, pero bueno, para mí es el primero con ella. Daniela R., ¿cómo estás? Bien, Liliana, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Muy contenta de tenerte como una nueva adquisición de lo que es una nueva costumbre. Muchas gracias y muy contenta yo de estar compartiendo con vos hoy el programa. Dale. Dani, ¿vos qué nos trajiste hoy? Deportes y espectáculos. Buenísimo. Un poco y un poco. Muy bueno lo tuyo, o sea, deportes que es por un lado, espectáculos que sí. Por otro, o sea, muy completa la chica. Muy bien, muy buena adquisición hicimos entonces en una nueva costumbre. Usted, licenciado, también nos trajo muchas cosas para hablar, ¿no? Sí, traje muchas cosas. Traje las noticias insólitas y también tengo la consigna del día. Que ya se la voy a pedir, en breve. Pero antes quiero que me recuerden los números o la vía de comunicación que tenemos. Las vías de comunicación de la Tincunaco son el 1566905002. 1566905002. También se pueden comunicar o pueden ingresar al mail del programa, que es unanuevacostumbre@hotmail.com, o también pueden ingresar al blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com, donde ahí pueden escuchar este programa y todos los programas de la radio. Toda la programación de FM Tincunaco. Toda la programación, todos los eventos que hace la radio y el Hogar Belén, así que bueno, está todo ahí. Muy bueno, muy bueno, estamos muy informados entonces. Lo que vamos a hacer es ir a la consigna, si se puede poner ya la cortinita de la consigna. Presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Sí, la consigna de hoy es: si te dieran 15 minutos para remediar una metida de pata, ¿cuál sería? ¿Cuál sería qué? ¿Cuál sería la metida de pata que tendrías que remediar? O sea, si tenés que elegir entre todas esas metidas de pata que te mandás, vos, Liliana. Usted, la que se manda a usted. Si te dieran 15 segundos, 15 minutos, 15 sí. Segundos o 15 minutos. Sí. Bueno, cada persona va a usar lo que necesite, ¿no es cierto? 15 segundos, ¿no? ¿15 segundos? 15 minutos, me dice ahí Daniela R., me dice. en la simbología del cómo hablan los delfines, me dijo 15 minutos. Bueno, 15 minutos. ¿Cuántas macanas te mandaste? Bueno, elegí una y te doy 15 minutos para remediarla. O tratar de remediarla, por lo menos. Cuéntenos cuál fue esa metida de pata. Muchas veces cuesta mucho volverse para atrás, ¿no? Porque la tenés a la persona enfrente, porque ya estás... ¿Qué sé yo? A veces estamos metiendo la pata nosotros en el aire cuando hacemos los programas. Claro. Y entonces decimos, ¿cómo salgo de esta hora? Igual muchas veces es difícil mandarse para atrás cuando tenemos la persona enfrente. Me parece que al revés es más difícil todavía. Cuando tenés muy pegada, irse para atrás es más embromado, me parece. Yo conozco una persona que es mi mamá, vive metiendo la pata. ¿Sí? Vive metiendo la... Mami, pero no digas nada, porque viste que... Y no, y lo primero que te hace es lo que te dices. Hija de tigre. ¿Qué? Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, 1566 90 50 02, y ahí está la consigna. Entonces, ¿cómo remediás una metida de pata en 15 minutos, en 15 segundos, en un minuto o como puedas remediarla? Ya acaban de llegar mensajitos de texto a mi línea particular. Dice, saluda, Vero de Frino. Dice, apenas empieza el programa, mandale saludos a mi hermano Gaby, que está trabajando en casa y quiere que lo saludes. Así que Gaby, te mando un beso enorme, gracias por estar escuchando el programa, y a Vero también, a sus nenas que deben estar con ella, muchísimas gracias. Y bueno, quiero que me cuentes, tanto Gaby como vos, Vero, ¿cómo solucionaron una metida de pata así, tan rápido, como 15 segundos, como un minuto o como en 5 minutos? Quiero que sean uno de los primeros mensajes que lleguen. Seguimos en la 107.3 y tenemos invitados. Hoy, aparte de todo lo que presentamos, yo voy a hablar de interés general. Voy a contarles que muy, muy prontito estamos organizando una gran peña el domingo 23 de mayo de 2010, a partir de las 12 horas. Gran Peña Folclórica organiza Asociación Mutual Sol y Verde, Finline, entre Dinamarca y Noruega. Actuarán Hernán Maluenda, Los Amigos del Folclore, Diego Ramos. En danzas va a estar la Escuela Purrún Mapú. En Tropical va a estar Lado A. Y también van a estar otros protagonistas de esta peña, que son Suena Mi Cumbia, unos chicos que hemos tenido acá en el evento que se hizo dentro de lo que fue la fiesta de Tincunaco. Tuvimos a Suena Mi Cumbia y ellos son los chicos que me van a acompañar en un ratito, que les vamos a preguntar cómo van, qué están haciendo y contarles que, bueno, nos van a acompañar en esta gran peña. Buffet económico, entrada 5 pesos. Producción artística y conducción, Liliana Almaraz. Medio de transporte, el 741, el tren San Martín, en la estación Sol y Verde. Estamos a media cuadra, así que, licenciado, yo ya lo convoco. Primero, para que vaya a bailar conmigo. Chascaleras, sí, sí. Gatos y Escondidos. Gatos, generalmente yo estoy acostumbrado a bailar con gatos. El gato. Ah, bien, por eso. Sí, sí. Es cortito el gato, vio que son dos, tres vueltas. Cortito, pero rendidor. Tal cual. Uno se puede lucir con el gato. ¿Cómo? Perfectamente. Así que bueno, vamos a invitarlo y a esperarlo en esta gran fiesta folclórica que se va a hacer muy pronto. Pero para arrancar, y antes de previo hacerle el reportaje a este grupo y a este muchacho Guillermo que nos está visitando, vamos a escuchar su música y vamos a escuchar a Suena Mi Cumbia con Suena Mi Cumbia. No, con el otro, sí, tenés razón, con el otro, vamos. Soledad, todo mi amor podrá curar esta terrible soledad. A tu edad, dejas el miedo y ven a mí. Abre tus alas, sé feliz, porque no vale la soledad. Sálvame, urgentemente ayúdame. Toma mi mano, abrázame, para calmar tu soledad. Sálvame, urgentemente ayúdame, toma mi mano, abrázame, para calmar tu soledad. A tu edad, dejas el miedo y ven a mí. Abre tus alas, sé feliz, porque no vale la soledad. Sálvame, urgentemente ayúdame. Toma mi mano, abrázame, para calmar tu soledad. Sálvame, urgentemente ayúdame. Toma mi mano, abrázame, para calmar tu soledad. Esto es Suena Mi Cumbia, papá. Un saludito para Nico, Matías y mi hermano el Pichi, papá. una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Bueno, seguimos en una nueva costumbre y bueno, estábamos escuchando una canción que nos acaban de cantar o de interpretar, Suena mi cumbia. Y estoy con uno de los chicos de Suena mi cumbia, chicos que nos van a acompañar a esta gran peña el 23 de mayo en la Asociación Mutual Sol y Verde. Y bueno, chicos que colaboran, chicos que son muy solidarios y lo hemos notado y lo hemos visto hace muy poquito acá en la radio. Cuando estuvimos haciendo la fiesta de FM Tincunaco y estuvieron con nosotros. Se los voy a presentar. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, contento de visitarte, ¿no? Y poder intentar ayudar de vuelta. Que en realidad Suena mi cumbia vendría a ser eso, ¿no? Principalmente de que empezamos, solamente hicimos actos a beneficios, peñas, festivales y todo tipo de cosas. Todos los eventos solidarios. Todos. Muy bueno. Eso habla muy bien de la gente dentro de lo que es el ambiente artístico, ¿no? Ya sea de todos, de cumbia, de folclore, de esto, de lo otro. Es muy importante que sean solidarios porque todos necesitamos en algún momento de cada uno, ¿no? Por supuesto, quizás no sea mucho lo que hacemos, ¿no? Obviamente, pero estamos contentos de ayudar, aunque sea un poquito, y eso es buenísimo, ¿verdad? Porque quizás es muy feo el último festival que hicimos. De la manera que se armó, ¿no? Por el motivo. Si, claro. Si no me equivoco, fue porque... Por el robo que hubo en la radio, sí. Y bueno, hubiese sido más lindo, ¿no? Hacer para ampliar y no para reponerlo, pero bueno. Esta vez hicimos para reponer, pero vamos a seguir haciendo para ampliar seguramente con la gente de Tincunaco, porque todos queremos que esta radio crezca y que siga adelante. Así que bueno, muy pronto los vamos a convocar seguramente para otra fiesta, pero ya con otro tinte, con otra expectativa. De hecho, una de esas cosas que están pasando es lo que pasa en la Asociación Mutual Sol y Verde. Sí, ellos estuvieron trabajando durante mucho tiempo, dejó de trabajar esta asociación y ahora quiere reiniciar sus trabajos. Esta asociación que va a trabajar con violencia familiar, con ayuda a chicos, con apoyo escolar, donde vamos a necesitar muchísima ayuda. Pero bueno, estamos arrancando con esto. Y entonces lo que hicimos es una gran peña solidaria, folclórica en este caso, pero invitando también a la gente de la cumbia como ustedes. Así que bueno, para nosotros realmente es un honor cuando yo les hablé a las chicas y les dije, bueno, yo voy a convocar a mis amigos. Y todos automáticamente fue llamar por teléfono y decirme sí, contá conmigo y así con todos. Realmente eso te hace sentir muy bien. A mí me hace sentir muy bien saber que tengo gente como la gente del otro lado acompañándome. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, quería contar lo que fue la fiesta la otra vez acá en la radio, ¿no? Que estuvieron tocando, que se pudieron unir a una persona que estaba cantando folclore, en este caso Socorro Díaz, un compañero mío. Sí, fue raro eso, porque no sé en qué momento fue que los vi a los chicos arriba del escenario. Y fue raro, yo no me di cuenta y subieron, ¿no? Con este muchacho. Y no, fue muy lindo y aparte, verdad, esta zona no conocíamos, más las zonas nos conocían del lado de Namucurá, de Barrio Máximo, de toda la otra zona, ¿no? Y es bueno expandirnos, ¿no? A nivel... Tal cual. O sea... Para su carrera es muy importante. Sí, sí. Sí, sí. Así que bueno, contame un poquito, ¿cómo arrancaron ustedes? ¿Cómo fueron sus inicios? Bueno, nosotros arrancamos... A ver, en la voz siempre estuvo mi amigo... El hermano del muchacho, sí. A ver que se presente, Pampo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo Gracias. Te llamas? Matías. ¿Matías Pompo? Sí. Ah, te vi arriba del escenario, puede ser, ¿no? Sí, ¿estabas tocando? No. ¿Qué haces? ¿Cantás? Muy bien, muchas gracias por venir y por acompañar a esta radio en un momento tan difícil también. ¿Vos con tus... ¿Cuántos años tenés? 10. Muy joven, igual que mi hijo, 10 años. Y bueno, y que ya esté trabajando y que estés haciendo cosas solidarias, habla muy bien de ustedes, muy bien de sus familias, de que puedan hacer todo esto que es a beneficio. ¿Sí? Contame más. Sí, lo demás integrante vendría a ser, bueno, yo en el bajo, está mi sobrino Matías Ibarra en la animación, lo tenemos al hermano de él también, Nicolás García, que toca los timbales, lo tenemos a otro Nicolás Rodríguez que está en el güiro, a Daniel alias Charango en el teclado, también lo tenemos ahora el nuevo integrante, pero ya estuvo y ahora se volvió a decidir a quedarse de lleno en la banda, a Adrián Sánchez. Ah, Adrián Sánchez. En el güiro también. Qué lindo. La verdad que a mí me encantó cuando se pudieron acoplar con el folclore y que salió algo muy, muy lindo sin pensarlo. Bueno, eso habla de profesionalismo tanto de ustedes como el de Socorro Díaz, que es este... Claro, en realidad el que invitó fue esta persona, sí. Sí, sí, sí. Que estoy en tratativas a ver si lo puedo traer para esta gran peña y para que vuelva a estar con ustedes. Porque era de Salta, si no me equivoco, él es, ¿no? De Salta. Sí, sí, sí. Así que bueno, por ahí nos vamos a cruzar nuevamente. Vamos a la música, vamos a escuchar un tema de ustedes y después ya nos despedimos. Vamos con otra cumbia. ¿Suena mi cumbia? Ahí está, sí. Suena mi cumbia. Soledad, ¿por qué está triste soledad? Todo mi amor podrá curar esta terrible soledad. A tu edad, dejas el miedo y ven a mí. Abre tus alas, sé feliz, porque no vale la soledad. Sálvame, urgentemente ayúdame. Toma mi mano, abrázame, para calmar tu soledad. Sálvame, urgentemente ayúdame. Toma mi mano, abrázame, para calmar tu soledad. Yo quiero que muevas y bailes mi cumbia. Yo quiero que muevas toda la cintura. Yo quiero que muevas y bailes mi cumbia. Yo quiero sacar tu bonita a gozar. Yo voy a poner mi cumbia para hacerte bailar. Baila, baila así, con manos arriba, grita. Hey, nunca te detengas, ya llegué. Con la cumbia mía y para ti mi vida y baila así. Con manos arriba para ti, tengo vitaminas, sí, señor. En la cumbia mía para ti mi vida. Un saludo para Loli Norma y toda la gente linda de Regen. Bueno, seguimos acá con la entrevista de Guille de Suena Mi Cumbia y me estaba contando cosas muy interesantes, cómo arrancaron ellos, quién los ayudó, pero me gustaría que le cuentes a la gente, porque así todos nos enteramos un poquito de esto también que fue solidario. Contanos. Nosotros le debemos mucho a una señora que ya no está, doña Susana. Ella fue la que nos ayudó a grabar el demo este, y bueno, de la mano de Pachi, y otro tema acá, el Sálvame. Sí. Y Baila Mi Cumbia, ¿no? Que estaban sonando. También a todos los temas que estaban ahí, gracias a ella. Ella era una señora que un día los sí. escuchó y dijo, ¿apuesto a ustedes? Lo conoció por el dueño del grupo, Luis García. Sí. Tenía unos contactos ahí y le habían dicho, si me pasás, bueno, fue una cosa así que... La mano de Leo era el grupo principal que manejaban ellos. Y por intermedio de ellos, Luis tenía un programa en otra radio, ¿no? Y se conocieron ahí, por otro grupo también, Mr. Cumbia. Y bueno, quedó el contacto ese y se armó la banda. Qué lindo. Y después lo conocí yo. Qué lindo. ¿Vos te integraste después? Sí. Anterior a eso, antes que se conozcan. Qué bueno. Y nosotros estábamos armados y él dijo, si queríamos hacer algo serio, vamos a hacer algo en serio. Y nos comprometimos y bueno, y sale lo que se puede, ¿no? Y pudieron grabar el demo. El demo. Que es lo que estamos escuchando ahora. Sí. Sí. Está bueno porque entonces ahora los podemos difundir. Sí. O sea, en todos los programas que nosotros tenemos dentro de lo que es la radio, acaba de quedar ya registrado acá en la radio el CD de ustedes, así que ustedes pueden llamar y pedir su música, y entonces nosotros, los diferentes tipos de programas que tenemos acá, podemos empezar a ponerlos y hacerlos conocer. Así que ya quedó grabado el CD acá dentro del... Le quería mandar un saludo muy grande a la mascota principal, seguramente te acordás, del chiquitito Pichi. Es un bombo. Que recién mi compañero decía, ¿qué pasó? ¿Creció la mascota? No, licenciado. ¿Cómo olvidarse, no, de él? ¿Qué pasó? Dijo el licenciado. ¿No? Claro, yo les preguntaba, digo, me parece que me lo cambiaron porque la otra mascota era más chiquitito. ¿Qué le dieron? ¿Alimento balanceado? Sí, pues era la mitad más o menos. Pero acá me estaba diciendo el amigo que tiene cuatro años. Claro. Si lo quiere disfrutar otra vez a la mascota de Zona Micumbia y atracción principal, a las 6:15, 6:30, a las 6 quizás, en el Poncho Antonio Gil. Acá nomás, sobre la Saavedra Lamas. Ajá. Vamos a presentarnos. Y también, bueno, en un cumpleaños de 15 de una amiga del grupo, en el barrio El Belén de Moreno, pocas cuadras antes de llegar a la rotonda, vamos a estar esta noche, tarde noche. Qué bueno que pudiste acotar esto. Y bueno, la gente que te quiera escuchar, que los quiera escuchar, que los quiera contratar para eventos, para fiestas, para reuniones, para todo. Pueden hacerlo. ¿A qué número se podrán comunicar, Guille, cuando los quieran contratar a ustedes? Ahí lo trae lo trae. Ajá. Bien. Lo llaman a Luis García. Sí. A este número. Al 11-30-48-0009. Repito, 11-30-48-0009. Allí pueden contratar entonces a Suena Mi Cumbia, que suena de esta manera. Vamos a ir con toda la buena onda. Obviamente, si es como este motivo, ¿no?, de la gran peña folclórica. Sí. Obviamente, si sin cobrar un mango y de corazón lo hacemos todo, porque así se hacen las cosas. Ahí está. Muchísimas gracias. Hay gente de esta asociación que está escuchando el programa, que seguramente vamos a tener la repercusión dentro de un rato. Así que, bueno, muchísimas gracias, Guille, por estar. No, gracias a vos. Por la buena onda. Un saludo a María y a toda la familia García de San Atilio. Dale. Bueno, vamos a seguir con la cumbia con la música de Suena Mi Cumbia. Un pedacito más, ¿puede ser antes de la tanda? Bien. Gracias, Guille. No, gracias a vos. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato. Ven y sana mi dolor. Tiene la cura de este amor. Oh, Quédate y viaja niña mi alma inquieta de calma. Quédate, hey, que tú no ves que por tu amor yo me muero más. Sin ti mi camino desaparece, sin ti la espina donde tú floreces. Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor. Sin ti mi poema te queda sin verso, sin ti me ilumina la estrella mi universo. Y si no vitales, mando mi mintiendo, ven por favor. Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia, bebé. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Arenadora Pilar. Arenadora Pilar. Arenados y pinturas al horno. Los esperamos en Chilavert 1270, Barrio Los Troncos, Pilar. Consultas al 02322 1558 4998, al 02322 1558 4998 o al 02322 1550 6962. El 02322 1550 6962. Arenadora Pilar. La responsabilidad como costumbre. Muebles GS. Muebles a medida. Amplia variedad en pino, álamo, cedro y ahora también en hierro. Terminaciones de calidad. Consultas al 011-1530-03-0507. Muebles GS. Garantía de seriedad. Viviendas Reno. Con la garantía de Viviendas Nogals. Prefabricadas tradicionales, símil cabaña y viviendas premoldeadas. Somos una empresa dedicada a la industrialización de todo tipo de viviendas e instalamos en cualquier punto del país. Paga en anticipo el día de la instalación de tu vivienda. Te esperamos en Avenida Presidente Perón, 4800 José Cepaz. Tu consulta no molesta. Llámanos al 02320-440307. 02320-440307. Viviendas Reno. Con la garantía de Viviendas Nogales. Cunaco. Dejando la ciudad, el mar donde quiera que estés. Cunaco. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero. Encontrá tu frecuencia. DirecTV Plus, promo mundial. Promo mundial. DirecTV Plus te ofrece todos los partidos desde 99 pesos por mes, precio final con tarjeta de crédito. Todo Sudáfrica 2010 en tu pantalla. DirecTV Plus, promo mundial. Solicite promotor al 02320-588892, 02320-588892 o al 1559-493540, 1559-493540. DirecTV Plus, promo mundial. Los viernes de 19 a 21 horas y los sábados de 18 a 21, La Cueva Rock and Roll, con la conducción de Miguel Bocaccia y Macarena. Viernes de 19 a 21 y sábados de 18 a 21, La Cueva Rock and Roll, por FM Tincunaco, un encuentro con todas las músicas. Mayorista Los Dos Hermanos, de José Siuxi. Ventas por mayor y menor. Los esperamos en Chuquisaca y Crucero La Argentina, Barrio Bucetich, José C. Paz. Haga su pedido al 673-5951. 673-5951. Los envíos son sin cargo. Mayorista Los Dos Hermanos. Radio Guerrilla en Tiempo. Rock Internacional. Bandas Under. Información y agenda. Cultura para todos y todas. Cultura para todos y todas. Porque ninguna cultura vale más que otra. Y ninguna lengua es superior a otra. Radio Guerrilla emitiendo, martes, de 13 a 15 horas, por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Tincunaco. En su boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo. Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Mariposa traicionera, todos se lo llevan en el... Tincunaco, encontranos en la 107.3. Comunicate al 15 66 90 5002. Estás escuchando una nueva costumbre. Muy bien, seguimos en una nueva costumbre. Licenciado, antes de nada, yo estoy acá que me saco el pullover, que no me lo saco, que tengo calor, que tengo frío. Quiero que me diga el pronóstico. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Quiere que le diga el pronóstico o quiere que le saque yo el pullover? ¿Qué es lo que quiere? No, que me diga... Empecemos por el pronóstico primero. Bueno, estamos con una temperatura de 19.9, o sea, casi 20 grados de temperatura en el día de hoy, en este sábado. El viento está calmo, está tranquilo el viento, así que bueno, es una tarde agradable, soleada, veo de acá de la ventana del estudio. Así que bueno, esa es la temperatura. Muy lindo. Casi 20 grados. Muy lindo, muy lindo. Va a empezar a refrescar, dentro de una hora va a empezar a refrescar, así que guarda. ¿Se trajo la mañanita usted para volver en el colectivo? Vio que yo ando con todo. Ando con la mochila, con el bolso lleno de cosas. La mañanita, le saltó la edad, mañanita. Licenciado. Bueno, ¿quiere que le recuerde la consigna? Sí, quiero que me recuerde la consigna. Bueno, si te dieran 15 minutos para remediar una metida de pata, ¿cuál sería? Y también tengo dos mensajes. Ah, bien. Ya sobre la consigna. ¿Se los puedo leer? Sí, me los puedo leer. Julia de Bucetich. Dice, quisiera no haberle dicho el nombre de mi ex a mi novio actual. Pero esto es re grave. Así que acá ya arrancamos con un debate. Julia, dejate de hinchar. Pero hay que decirle negrito a todos, Julia. Es lo que yo siempre digo. Escúchame una cosa. Hay que decirle pa, mi amor, bichito. No, bichito cosita, no. Cosita no, porque uno se pone mal cuando le dicen cosita. Ay, mi cosita, no le gusta. No, que no, bicho, amor. Mi amor. Algo, mi amor. No, mi amor tampoco es muy... Gordi. No. Ah, bueno, usted tiene más problemas que los... Con razón que está solo, licenciado. Si no quiere que le digan Gordi, que le digan mi amor, que le digan bichi, que le digan cosas cariñosas, más vale. No diga eso, porque mis fans me están escuchando. Mis club de fans se están escuchando y dice, por eso está solo. Chicas, estoy felizmente separado, quédense tranquilas. Estoy para todas ustedes. Por yo eso, me debo a mis fans. Usted tiene que ser como estos cantantes que no tienen pareja. Por eso quiero aclarar que usted no tiene pareja. Igual no se van a enterar que soy gay después de un tiempo, ¿eh? Guarda. Así que no me compare con esos cantantes. Bueno, Julia, amar lo tuyo. Desde ya te digo, decirle cualquier cosa menos en los nombres, jamás. Ay, bajo Julia. Ninguna circunstancia hay que nombrar con nombre. Presta atención, Julia. Otro. Hola, Lili. Hola, licenciado. Hola, señorita R. Yo necesito un año para remediar todas las metidas de patas. Igual, una que me gustaría remediar sería haber borrado la casilla de mensajes de mi celular para que cierta persona no la leyera. Con 5 segundos me hubiese alcanzado y sobrado, dice. Saludos a Gloria. Gloria no está en este momento, pero bueno, está Fer operando. Igual la saludamos a Fer también y a Gloria. Y muy bueno el programa. Fede de Sagrada Familia, como siempre, Fede, un fiel oyente. Gracias, Fede, por estar del otro lado. Y mal lo tuyo, vos cuando un mensaje no es para que se pueda leer, tenés que borrarlo automáticamente, chiquito, porque después te trae inconvenientes que te llevan horas, días y años a solucionar. Otro más. Hola, Lili. Hola. De nuevo, Fede. Saludos a los pibes de Suena Mi Cumbia y también a los del programa El Expreso Musical. Muy buenos los temas. Guille, que responda a la consigna y está muy entretenida. Bueno. Bueno, Guille se acaba de ir, Fede. Espero que, bueno, cuando llegue a su casa ponga la radio. Los amigos de Fede que están escuchando, avísenle. No, los amigos de Guille, avísenle que Fede pidió que Guille diga la consigna también. Y a todos los que están del otro lado pueden mandar mensajitos de texto al 15 66 90 50 02 y contarnos la metida de pata, como la de Julia, que bueno, imperdonable, y como la de este chico Fede, Fer, nuestro amigo Fer, también, que no se puede perdonar, hay que borrar los mensajes. Sabe que yo no los borro, pero como... Usted, lee. No, bueno, yo la última mentira que dije tenía 5 años, así que no tengo nada que ocultar, por eso no los borro. No ponga esa cara R, no ponga esa cara R así mirándome. Mire que hay gente que lo conoce mucho más. No lo mira. Ahí está. Quiero mandarte un besito, Fer. No me olvidé, sino que se me pasó saludarte porque estábamos atareados con todo esto. Muchas gracias, Fer, por estar con nosotros. Nuestra operadora técnica de lujo hoy. Y sí, también le mandamos saludos a Gloria, que bueno, por razones que... Está haciendo sonido en otro lado, tuvo que ir a hacer sonido a otro lado. Claro, por eso, por razones de trabajo no está con nosotros, pero bueno, gracias a Fer, que siempre está para sacarnos las papas del fuego. La verdad que siempre. Y Fernanda. Fer, dije. Ah, por eso estoy en otro lado. No, usted no está acá en Latincunaco. Vero de Frino dice: mi hermano no mete la pata, mete el cuerpo entero cuando lo mete. Es terrible este Gabriel. No, es así, si te vas a mandar una macana, mandátela y listo, ya está. Gaby, contame algo que hayas hecho. A ver, dale, contá. Ya va, mandá un mensajito y contanos. Yo no, la verdad que no me acuerdo yo cuál es la metida de pata. Ahora voy a pensar seriamente que... Porque yo no meto la pata. Yo creo que podemos poner en el Google metida de pata de Liliana Almaray y va a salir un listado. Podemos elegirlo de ahí. Terrible. Bueno, vamos con la cortina de interés general. Cuando desaparece. Vamos a hablar de vínculos, de sociedad. Vamos a hablar los novios en el podio de los conflictos de padres e hijos. Es la causa del 30% de las terapias familiares. Los mayores problemas comienzan cuando los jóvenes deciden empezar con una relación seria. Temen que su pareja sea desaprobada y muchas veces padecen la sobreexigencia de sus padres. La libre elección de pareja no es tan libre. No se cree por los nuevos modelos de familia. No dejaron de lado el qué dirán, y a los hijos todavía les pesa la aprobación de los padres a la hora de elegir un novio. Esto se convirtió en uno de los problemas más importantes que tienen que resolver los psicólogos cuando van a las terapias, ¿no? Este es un informe que hizo Clarín, y bueno, ellos comentaron que fueron a investigar muchísimo y hablaron con la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, y allí afirman que el 30% de las consultas que reciben son por este conflicto. Luego los que generan las familias nuevas, las binucleares, uniparentales, ensambladas a partir de una separación o de un divorcio. Estos son los que representan también la mitad de las consultas, ¿sí? Pueden ocurrir tres cosas que cambian la expectativa de los inconvenientes de los jóvenes cuando van a elegir una nueva pareja, explicó Diana Risato, psicóloga especialista en psicopatología infanto-juvenil. El primero, lo que más les asusta a los hijos, es el desencanto y el escepticismo sobre el amor de sus progenitores, sobre todo si son hijos de padres divorciados. Según, si los padres están insatisfechos por la mediocridad de su pareja, les exigen inconvenientemente a sus hijos que encuentren a un novio con las cualidades que ellos quisieran o hubieran querido tener en sus respectivas parejas. Entonces vivimos a través de la vida de nuestros hijos, es lo que los psicólogos nos dicen. El vivir con los padres, las relaciones entre novios, suegros, se fraternizan. Y si hay una pelea, los padres quedan involucrados. Esto ocurre ahora con estos ensambles de familias, ¿sí? Licenciado, cuando están los tuyos, los míos y los nuestros, y entonces aparecen los conflictos. Bueno, lógico, toda relación humana es conflictiva. Mucho más cuando se trata de padres e hijos y nuevas parejas de sus padres o de sus progenitores. Es complicado. La verdad es que es un tema complicado poder amalgamar. Claro. Toda ese conglomerado de personas distintas que vos no sos mi mamá, que vos no sos mi papá, dice el otro, el hijo de la otra, los tuyos, los míos, los de todos. Es complicado. Es complicado. Es sí, muy, sí. Muy complicado. Después también explicaba esta licenciada, dijo que cuando los hijos se independizan, buscan inconscientemente la imagen más parecida a la de sus padres, física y personalmente. Aunque sean rasgos negativos para tapar el vacío que les dejan, o buscar a alguien totalmente diferente por las mismas razones. En otras palabras, decimos, en función de las necesidades incompletas que tuvieron durante la infancia. Y da un ejemplo. Si tus padres te dieron mucha libertad y no fueron protectores durante la infancia o la adolescencia, vas a buscar a personas que te den libertad para resolver tus cosas por tu cuenta, que no sea absorbente. Pero al independiente te queda la sensación de la falta del tipo de relación en tu vida. O bien, puedes buscar una persona que te cuide y dependas de ella al 100% para curar las heridas de los traumas que dejaron tus padres. Estos son los inconvenientes. O sea, buscamos a alguien parecido a papá, parecido a mamá, o que no tenga nada que ver ni con papá ni con mamá, y entonces ahí empezamos a ver ciertos problemas o ciertas soluciones también, ¿no? De todas maneras, si esa persona, antes de llegar a la adultez, sí. Y no al adulterio, sino a la adultez, se decide a tener una ayuda psicológica, le quiero avisar de que hay tiene fecha de vencimiento todo el mal grave que le hicimos los padres a los hijos. No haga así, R, porque así es, así lo dice el psicoanálisis. Lo lamento por usted si no está de acuerdo conmigo. Los problemas que le dejan los padres a los hijos tienen fecha de vencimiento a partir de que la persona se hace mayor de edad, tiene 25, 30 años, es hacedora después de su destino. O sea, no hay nada que te haya marcado tanto de chico que no lo puedas superar nunca en tu vida. Claro. No existe eso, no existe en la psicología. Claro, no existe. Acá la... Hable, arrímese y hable, a ver. Sí, existe la huella anémica, como se llama, que es las experiencias infantiles de entre el primer día de vida y los 5 años, quedan marcadas todas las experiencias estas infantiles en el cerebro. Claro. Y eso después hace a la conducta de la persona y la personalidad. ¿Le puedo leer acá un pedacito que dice el licenciado Miguel Espeche, psicólogo, especialista en vínculos familiares? Hable, que colega, da hable. Detalles sobre esta temática en el Hospital Pirovano. Señala que los problemas comienzan cuando los hijos cumplen 25 años. ¿Por qué? Es la edad en la que comienzan a buscar pareja estable. Entonces algunos quieren independizarse, pero la mayoría no lo logra. Y como viven en casa de sus padres, manifiestan la necesidad de que ellos aprueben o no a sus novios, o aprueben o no sus comportamientos. En este caso hablábamos de los novios, ¿no? Pero de los comportamientos también. Está, bueno, ahí mi colega licenciado está hablando, sí, de que después de los 25 años, o sea, vos no podés pedir la aprobación, o sea, tenés que hacer tu vida. No podés obligar, encima que vivís de arriba en la casa de tus viejos, encima que se aguanten ese chabón con ese pelo cortado y esos aros por todos lados, pero vos estás loco, andá a vivir a tu casa si querés vivir con ese pibe. Lo que pasa es que yo no te lo voy a aceptar de ninguna manera. La adolescencia se extendió, licenciado, ahora. Sí, bastante. Y son 30, 33 años, sí. Y viene, vive en la casa con la mamá y que quiere que le cocinen y que le hagan las cositas. Yo tengo un chico, un compañerito de trabajo que tiene 61 años y vive con la mamá. No, no se ría, se lo digo en serio. Pobrecito, se le pasó un poquito la adolescencia a su compañero. Es un jugador. Bueno, pues este ya tiene un jugador. Este ya tiene un problema. Claro. No, problema no tiene ninguno. Es un buen jugador. Es un buen jugador. Bien. Bueno, estas son algunas de las cosas que nos comentaba en el diario Clarín, ¿no? Donde los novios o los conflictos entre padres e hijos arrancan en la época donde llegan los novios. ¿Sí? Bueno, espero que les haya quedado un poquito claro, a pesar de que estuvimos con el licenciado acá disintiendo y con nuestra compañera también, porque ella piensa de otra manera, tiene muchísimos años menos que el licenciado, lógicamente. Se acerca un poquito más a mí, porque bueno, yo soy más joven, pero totalmente, bueno. Totalmente. Pero somos bueno, casi hermanas, Liliana. Claro, casi claro. Hermanas, así que bueno. Gracias a Dios, la audiencia está escuchando la voz del saber, de la experiencia, del aplomo, de la tranquilidad. De las canas. De las canas. De las canas, estamos hablando justamente. Bien, trajimos un montón de temas. Trajimos espectáculo, trajimos deporte, trajimos noticias insólitas, trajimos noticias, pero también tenemos mensajes. Tenemos mensajes, correcto. A ver. Hola radio, cuenten ustedes algunas metidas de pata, así la consigna se pone entretenida. Saludos y les pido un tema de Rata Blanca, El Reino. Olvidado, de Fede. Ahí está, ya lo está preparando nuestra compañera Fer a ese tema. Yo, Fede, estoy intentando buscar en mi mente alguna metida de pata. Soy de las personas que trata de no meter la pata. Entonces por eso me cuesta. No digo que no lo hago, siempre lo hago, pero bueno. No me acuerdo. Lo que tengo que escuchar después de tanto tiempo que no vino la radio. No me acuerdo. Fede, decirle a Ida que ponga la radio y que me cuente las metidas de pata de ella. Mandale un mensajito que ponga la radio. Tengo otro mensaje. A ver. Hola chicos, muy bueno el programa. A mí 15 me alcanzarían para varias, pero la primera, haber firmado la sociedad con un amigo que tenía. Pasen algo de maná. Vamos a preparar ya. La verdad que no dice el remitente el número. Realmente, voy a tratar de buscar en el otro celular a ver si lo tengo agendado, porque no dice quién es. Pero bueno, vamos a buscar algo de maná. Contanos quién sos y te vamos a pasar a maná. Bien, 1566 90 50 02. Se nota que hace 3 semanas que no vengo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar también de otra cosa. No voy a hablar de esto. Vamos a la música, ¿puede ser? ¿Tenemos algo preparado? ¿Qué cosa? Rata Blanca, para nuestro amigo Fede, porque es fiel, porque nos escucha, porque él convoca a todos sus amigos para que nos escuchen y porque es parte también de esta nueva costumbre de todos los sábados. Vamos a complacerlo con Rata Blanca. ese rico mendigo ladrón. Duele las llagas con tu corazón. La compañía justa y la media tarde de tu vida. Información en dos líneas en una nueva costumbre. Ahí vamos. Ollarvide le negó la excarcelación a Martínez de Hoz. El juez federal Norberto Ollarvide rechazó la excarcelar al ex ministro de Economía en la causa por el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutién y su hijo Miguel durante la última dictadura militar. Ahí vamos. La empresa que encontró petróleo en Malvinas dice que es de alta calidad. La petrolera británica Rock Hopper dijo que encontraron una reserva de alta calidad en la cuenca norte de las Islas Malvinas. En el texto de la Cancillería Argentina rechaza de la manera más enérgica el intento de apoderarse ilegalmente de recursos naturales no renovables, propiedad del pueblo argentino. La asignación por hijo, 2 millones de personas dejaron el estado de pobreza. La asignación universal por hijo le llega en todo el país a 3.677.409 niños y jóvenes hasta 18 años y a 1.900.000 familias argentinas, aseguró Diego Bossio. En algunas zonas, como el noreste argentino, el impacto de la AUB es el descenso de la indigencia, alcanza el 85%. Santiago del Estero. Suspenden a una directora por golpear a una alumna. Ocurrió en una escuela rural ubicada en el paraje Rodeo de Soria. La abuela de la chica, de 11 años, denunció que la docente se enfureció cuando la nena le pegó, sin querer, un pelotazo en el rostro. Mujica, las relaciones con Argentina son claves. El presidente de Uruguay, José Mujica, afirmó que apoyó la candidatura del expresidente Néstor Kirchner como secretario general de la UNASUR, porque era lo que más le convenía al país, pensando al futuro, dependiendo de los intereses y de trabajos. Un hombre encontró $50.000 en la basura y se lo devolvió a la dueña. Ocurrió en la ciudad cordobesa de Betorrarán. Gabriel Broyo, un obrero de condición humilde, halló el dinero cuando revisaba las cajas que una mujer había tirado por error a la calle. En compensación, recibió 500 pesos. Suncor y Petrobras renunciaron al AEA. Petrobras siguió los pasos de Suncor, Gasband y TVA, que ya se alejaron de la Asociación Empresarias Argentinas, la entidad más crítica al actual modelo económico en todo el empresariado criollo. Tras los incidentes que dejaron 3 muertos, el presidente de Grecia dice que el país está frente al abismo. Karolos Papoulias reconoció la grave crisis económica, pero cargó contra los manifestantes por la muerte de 2 mujeres, una de ellas embarazada, y un hombre durante las protestas de hoy. Las masivas protestas fueron contra los ajustes anunciados. Denunciaron por prevaricato a los abogados de Ernestina Herrera de Noble. 2 abogados de la empresaria fueron denunciados ante la justicia penal por el supuesto delito de prevaricato a raíz de su actuación en la causa que investiga si los hijos adoptivos de la directora de Clarín fueron apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar. Conmueve en Ushuaia el asesinato. En Ushuaia, el asesinato de un taxista en medio de un robo. Tenía 64 años y fue atacado por un presunto pasajero que llevaba en su auto. Al parecer, el hombre quiso resistirse y el agresor lo degolló. En la ciudad fueguina declararon duelo, suspendieron las clases y rige el asueto administrativo. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Nueva Costumbre. ¿Cuántas noticias, licenciado, que tenemos lo de la asignación familiar por hijo, ¿no? Bueno, con esto se piensa que dejó de existir la pobreza. El gobierno cree que con esto ya está, listo, remediamos la pobreza, ¿no? ¿Hay pobres? ¿Hay pobres? Sí, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? No. Ni me había enterado, mire. Bueno, también estaba escuchando, bueno, lo que usted comentaba hace un ratito en las noticias, lo de esta docente era que le pegó a la niña. Sí. La suspendieron a la directora por golpear a una alumna de 11 años. Qué bárbaro. Y lo de este taxista también, ¿no? Que por robarle fue atacado. La verdad que, bueno, uno con estas noticias no deja de sorprenderse, pero bueno, ¿qué va a hacer? Así, hay que seguir. Seguimos, tenemos la consigna. Al 15-66-90-50-02 te podés comunicar. ¿Tenemos mensajitos de texto o no, licenciado? No, tenemos la consigna. Si te dieran 15 minutos para remediar una metida de pata, ¿cuál sería? Acá tenemos mensajes. Espere que los leo. Me agarra así, medio de lo agarro desprevenido. Sí. Aguante Rata Blanca y la operadora Fernanda Sánchez. Gracias por pasar el tema. Y les quería preguntar si hoy hay horóscopo, Fede. Bueno, estamos tratando de ingresar en la página, Fede. Sí, tenemos mucha información, pero si llegamos a tiempo, algo de eso va a haber, quédate tranquilo. Nos prometió Lili Suyos que llegaba, así que bueno, estamos esperando su arribo acá a los estudios de la FM Tincunaco, así que vamos a tener. Otro mensaje. A ver. Dejo mi número para las chicas de 15 y 16 años. Ay, qué lástima. No entramos. El 11-66-57-41-95. A ver, chicas, hagan fila. Repítalo. 11-66-57-41-95 para toda aquella niña, señorita o señora separada de 15 a 16 años. De 15, es muy chiquito el margen. De 15 a 16 años, ¿no será 26? ¿Usted sabe la cantidad? Hay pasé dulce entre 15 y 16 años. Pero bueno, nosotras no entramos, qué lástima. Yo estaba justo empecé a tomar nota cuando dijo la edad. No podés entrar en todas, tampoco te podés anotar en todas, Liliana. Acá hay otro. A ver. Que no es para nosotros, pero lo vamos a leer igual. Hola, Diego y Ale. Los estamos escuchando mientras compartimos unos faltas textos. Unos mates, debe ser. Ahora lo leo todo. Bueno, nosotros también nos queremos acompañar. Así que bueno, estamos acá en una nueva costumbre. Este es el programa de los sábados de 15 a 17 horas y de los domingos de 15 a 17 horas la repetición, también. Sí, la repetición del programa. Así que bueno, acompáñanos a nosotros, acompáñanos a tomar unos mates también. Licenciado, hoy usted no nos hizo mate, dice que me extraña cuando no vengo, no fue capaz de atenderme, nada. No trajo torta para comer, nada. Perdón, nada, muy mal lo suyo. Nunca la atendí, discúlpeme. Alguna vez que otra le hice mate, pero atenderla nunca. Discúlpeme que le diga. De qué estoy hablando yo, de la atención de los mates. No se vaya para otro lado, usted sabe. No. Yo soy una señora que está. Yo aclaro porque vuelvo a repetir, mi club de fans se está escuchando y no va a ser cosa que se piense cosas raras. Sí, ¿no? Como para no pensar cosas raras. Vamos a ir a la cortina del espectáculo. Sí, vamos al cine y todo eso porque tenemos a nuestra compañera que nos va a hablar de espectáculos. Vamos a la cortinita. Bueno, le cuento. ¿Ubica a Gonzalo Heredia? Ay, ¿cómo no lo voy a ubicar? Okay. ¿Cómo no ubicarlo? Sí. Hablamos de él la semana pasada y esta semana también hablamos. Sí. Se golpeó en una de las grabaciones de su tira Malparida. Se quebró el dedo meñique en tres partes y fue operado. Y como estaba muy triste por su operación, la pasó a buscar a la señora Cecilia Roth, con quien parecía que ya no salía, porque en el verano se lo vio muy pegado con Marcela Klosterboer. Pero bueno, la pasó a buscar a la señora Cecilia Roth y se fueron al cine. Al teatro se fueron, no al cine, al teatro. Claro. Estaban muy juntos, muy mimosos. Pero usted fíjese que él necesitaba una mamá. Sí, ay, pobrecito. De latimo, de sí, delito. Parece que él la llamó y ella le dijo, ay, pobrecito, vení que te cuido. Vení, chiquitito, que te cuido el dedito. Bueno, otra. A ver. Pasemos a otra cosa. Se estrena una miniserie en Canal 13, no tiene día y horario todavía. Van a ser 13 capítulos, protagonizados por Cecilia Leticia Breiche, ay, la tenía con Cecilia Roth, Leticia Breiche y Leonardo Sbaraglia. Va a ser una serie de historias inspiradas en la película Nueve Reinas, esa de Darín. Sí. Bueno, son actores que ya trabajaron juntos en varias cosas, así que debe estar buena. Va a prometer algo lindo. También sí. Son buenos actores los Sbaraglia. Sí, y la película Nueve Reinas tuvo mucho éxito, así que seguramente va a estar bueno. Showmatch empezó esta semana. Ya empezaron los conflictos. Y no, sí. Daniela. Sí, por supuesto. Para mí, yo que no miro mucho Showmatch porque no me gusta, lo vi el martes, creo que fue, que bailó la Mole Molly. Uh-huh. Me encantó, es muy divertido. Pero bueno, ya el jueves bailó Silvina Escudero, la ex de Matías Ale. Y justamente en el jurado está la señora Graciela Alfano. Parece que en realidad Tinelli, como siempre, le preguntó a Escudero por Ale y ella dijo que a pesar de que era el amor de su vida, se habían separado por cosas que no venían al caso. Y mientras ella contaba esto, parece que la señora Alfano le hacía burlas y se enojó Silvina Escudero. Pero bueno, en el momento lo dejó pasar. Después, cuando dio la nota, Alfano le puso un 8 a la pareja. Y no sé, no le gustó la nota, o en realidad aprovechó el partener de Silvina Escudero para comentar sobre la señora Alfano, que algo que no le había gustado, y se armó la trifulca. Claro, lo que pasa es que, bueno, es muy fuerte para ellas. No terminan nunca de resolver esa situación con Ale. Sí, parece que la señora Alfano le dijo idiota a Escudero, y esta fue hasta donde estaba sentada la señora Alfano, y la señora Alfano la empujó. Un lío de mujeres. Ah, eso no lo vi. Ah, no. Sí, la empujó un poquito. Tampoco es que... Bueno, pero viste, es que todo suma para el rating, para Tinelli. Y sí. Creo que todo esto, bueno, uno sabe que dentro del espectáculo todo está permitido, porque después resulta que no hay tanto problema. Sí. Pero bueno, hay que levantar el programa. Sí, por supuesto, parte del jurado también se involucró. El señor Pachano, con quien la señora Alfano tuvo problemas, claro, dijo que ella necesitaba protagonismo en este segundo programa. Y el señor Ford, Ricardo Ford, sí, la defendió a Alfano. Porque son como los dos que, según Pachano, son los únicos dos que no saben nada sobre el baile. Y claro, porque después está esta bailarina que es muy importante, la señora grandota rubia. Carmen Barbieri. Carmen Barbieri. Claro, bueno, ella la defendió a Escudero. A pesar de que habían estado peleadas en el verano, en su espectáculo. Es como más neutral ella. Sí, Carmen es más neutral. Ella no se mete mucho. El problema siempre lo tiene Pachano con los demás. Claro, el otro día también vi cuando estuvo bailando de pelo largo, este actor, que es argentino y está en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Ah, Lorenzo Lama. Lorenzo Lama. Sí. De madera, Lorenzo. Ay, no lo vi. ¿Qué día estuvo? No sé qué día fue, pero yo lo vi de madera. Ah, oh, qué lástima. Lo que pasa es que yo no lo sigo al programa, pero bueno. No, yo tampoco lo sigo. En realidad veo cosas muy por el aire. Y entonces, muy de madera. Ah. Y mucha cirugía. Sí, ay, qué horror. Qué feo que queda el hombre con cirugía. Muchísima cirugía, o sea, está bien. Es un sex symbol, todo lo que vos quieras, pero viste. Sí, no. El licenciado acá tiene cirugía, pero le queda bien igual. Y al licenciado también lo han convocado a Tinelli. Ah, sí, sí. Me enteré. Y no sé si qué habrá dicho, porque por ahí más adelante está. A mí cuando me convocó Marcelo le dije no, yo la verdad que para que estar en todos estos líos dije no. Sí, no, yo tampoco. Me quedo en la radio tranqui acá con mis compañeros. Sí. No me pongas en esos bretes, le dije, Marce. Yo soy una estrella. O yo o Ricardo Ford. O sea, los dos no podemos estar en el mismo lugar. Ah, claro, no. No. Tengo cine para Dale, contarle. Me encanta. Se estrenaron tres películas en esta semana. Una argentina, muy importante, Carancho. Es una historia de amor que comienza la noche en que Luján y Sosa se conocen en la calle. Ella tratando de salvar la vida de un accidentado, él tratando de convertirlo en su cliente. Parece que el señor Ricardo Darín, que hace de Sosa, es un ex abogado que tiene problemas con la gente pesada y busca siempre clientes accidentados. Se ve que hace derecho, no sé, público. ¿Le puedo comentar algo? Ay, sí, coménteme. Se le llama Carancho, sí, a los abogados que hacen juicio por mala praxis y todo eso. Ah, no sabía. De eso se trata. A los que están esperando la oportunidad. A sería. Eso se le llama Carancho. Ah, mire, no sabía. Bueno, y la película entonces la protagonizan Darín y Martina Guzmán, que es la protagonista de Leonera, otra película del mismo director que hace Carancho, que es Pablo Trapero, un director conocido ya, y una película interesante de Leonera. Leonera, sí. Y así sí, que vuelve sí. a trabajar con esta chica. Después, La Cinta Blanca, que es la que estuvo nominada al Oscar con El Secreto de Sus Ojos, sí, que por supuesto no ganó. Bueno, esta película es una película alemana, y la acción transcurre en un pueblo protestante del norte de Alemania, en 1913 y 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Tiene buenas críticas, es fuerte la película, está en blanco y negro toda la película. Yo no la vi todavía, quiero ir a verla. Este fin de semana va a estar de cine. Y se estrenó una de Freddy Krueger. Después de años vuelve Freddy Krueger. Se llama Pesadilla en la calle Elm. Yo no vi ninguna de Freddy, menos mal, porque no sabía que él era un asesino en serie que se mete en los sueños para matar a la gente. ¡Qué horrible! ¿Usted las vio? Sí, yo la vi algunos pedacitos. Yo no puedo ver. Ah, yo tampoco. Y si la veo, por ejemplo, Chucky, que no fue tan terrible. Sí, esa la vi. La vi de día. Ah, y acompañada. Sí, claro, sí. No, sí. No puedo ver esas películas. A mí me hacen mal, no puedo dormir después. A mí, ¿sabés qué, Dani? Tráeme de amor, recomendame de amor. O sea, esta Carancho es de amor, pero tiene mucha acción, mucho drama. Ahora, vamos a ver si la vemos este fin de semana. Sí. Usted me avisa, combinamos y nos vamos al cine. Ay, sí. Si no le gustan las películas, sí, tenemos música en mayo. Ay, qué bueno. Hoy toca Fito Páez en el Luna Park a las 21:30 horas. Sí. Mañana, en el Luna Park, le voy a contar lo que tenemos en mayo. Yo con Fito tengo mala onda desde que se metió con Arjona. Ay, qué lástima. Así que no me espere, bueno. Fito, que arranque, porque Silva está esperando que yo llegue. Ah, bueno, le vamos a avisar entonces. Ahora le mando un mensaje. El domingo 16 de mayo a las 20 horas toca David Bisbal. ¡Wow! Ah, ¡qué divino! viene con disco nuevo, David. Y sus rublos de vuelta, que lo extrañábamos. Bonito. El 21 de mayo toca a las 21:30. El Ratones Paranoicos. Sí. El sábado 22, Catupecu Machu con CD nuevo también. El lunes 24, Aventura, esta banda de Centroamérica. Centroamérica, colombiana, sí, creo que es. Sí, no sé bien de dónde. Sí, sí. Pero que hacen canciones muy lindas. Muy lindas, sí. La música colombiana es muy, muy bonita. Sí. Que hacen como una especie de reggaetón, no sé qué, romántico es, no sé, sí, qué es. Sí, sí, sí. Bueno, el 26 de mayo, ZZ Top, que yo no sé qué es. ¿Usted no sabe, licenciado? ¿Usted que sabe todo? No tengo la menor idea, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Pero los va a ir a ver. Sí, sí, por supuesto. Bueno, a buenísimo. A usted le gusta toda la música. Y para terminar mayo, tenemos el 29 a las 21:30, Los Tipitos con CD nuevo. Ah, bien. Una cosita más. ¿También? Hoy se hizo un mural para Charlie García, en honor a Charlie García, que está en la intersección de calle Pellegrini y Paraguay, en Capital. Capital. La obra es del artista MacPío y es el primero de 60 murales para distintos artistas. Así que pueden ir pasar por ahí, por Pellegrini y Paraguay, y ver. Charlie firmó con su aerosol. Como siempre, y está muy lindo el mural, lo vi en la tele. Muy bien, bueno, así terminamos entonces con espectáculos. Muy bueno lo que nos trajo. Bueno, lo de Tinelli va a dar para hablar, así que vas a tener, sí, toda la semana para ir analizando todo eso. Seguimos recibiendo mensajitos de texto al 1566905002. Cuénteme, licenciado. Sí, mensaje. Hola, radio. Me pasan un tema de Los Ángeles del Rock, Tratando de Seguir, dedicado para Betty, que los está escuchando en el barrio Bucetich, de parte de Fede. Así que bueno, cuando lo tengan, lo vamos a buscar. Sí. Betty, gracias por estar escuchándonos. Ella es amiga de Fede, y entonces así ve como Fede nos va haciendo la cadenita y vamos teniendo cada vez más oyentes que nos hacen el aguante en esta nueva costumbre. Les quiero contar que el domingo 23 de mayo, a las 12 horas, va a haber una gran peña folclórica en la Asociación Mutual Sol y Verde, Finlay, Dinamarca y Noruega. Actuarán Hernán Maluenda, Los Amigos del Folclore, Diego Ramos, en Danzas la Escuela Purrún Mapú, Lado A, y también va a estar Suena Mi Cumbia, que fueron los compañeros que tuvimos hace un ratito acá, Los Amigos. Buffet económico, entrada súper económica, 5 pesos. ¿Quién va? Está en la producción artística y en la conducción, quien les habla, Liliana Almaraz. Medio de transporte, el colectivo 741 y el tren de la línea San Martín los deja a una cuadra. Allí los esperamos. Y para entrarnos en esto que va a ser la peña y para que ustedes vayan conociendo a los artistas que van a estar, vamos a escuchar a uno de ellos, a Hernán Maluenda, que viene con una chacarera doble, ¿sí? Tu piel, mi piel, que suena de esta manera. De tu alma preparada a conceder la sonrisa enamorada por primera vez. renovar tu timidez. Si juntar dos sentimientos fue juntar tu piel, mi piel, y sentir cada momento un sabor a miel. Está en ti la luz del alba, desnuda de placer, y así cada mañana dibujar todo tu ser. Las caricias que me dabas no quiero perder, quiero ver en tu cuerpo en celo, en tu vientre fiebre y sol, que respira del aroma el perfume de este amor, ir muriendo poco a poco, loco de pasión. Llena de color, el silencio ya no existe si no se escucha tu voz. En mi mundo todo tengo si tengo tu amor. En mi fantasía espero que no acabe la lleve por la vida sin penurias ni dolor, se convierte en melodía de nueva canción. Está en ti la luz del alba, desnuda de placer, y así cada mañana que me dabas no quiero perder, quiero ver en tu cuerpo en celo, en tu vientre fiebre y sol, que respira del aroma el perfume de este amor, ir muriendo poco a poco, loco de pasión. Una nueva costumbre, una nueva costumbre, una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Así pasaba uno de los artistas que vamos a tener muy pronto en la gran, muy pronto ya, este domingo no, el próximo domingo, en esta peña folclórica, Hernán Maluenda con Amor Mío sonaba entonces. Me decías, Daniela, que estás preparándote para ir a la peña. Sí, quería saber bien a dónde es la peña, así voy a ver a los chicos de Suena Mi Cumbia, que los vi acá en el festival y me encantaron. Asociación Mutual Sol y Verde, Finlight, escribí, anotá. Sí, estoy anotando. Entre Dinamarca y Noruega. Esto es en el barrio Sol y Verde. Ah, no conozco, ¿cómo puedo ir? Podés ir con el 741, ¿viste? Sí. El colectivo rojo que va por Alberdi. Ah, sí, sí, ya bueno, sé. Bueno, ese te deja a media... ¡Ay! En la puerta. En la puerta, ¡ah, qué bueno! Y si no, te tomás el tren, si venís sí. del lado de José C. Paz, o de Derqui, o de Pilar. Sí. En la estación Sol y Verde, haces una cuadra sí. y está la Asociación Mutual Sol y Verde. Ah, bueno. Podés preguntar por la salita de primeros auxilios que está allí, o por la plaza. Sí, ahí te queda. Bueno. Y hay un colectivo verde que no me puedo acordar el número, que es el 749. Ah, el 749. Con ese colectivo también estás a una cuadra, dos cuadras, más de eso no. Buenísimo, ¿qué día es? El día 23 de mayo, este sábado este no, el próximo. Y la entrada, $5. Así que los invito a todos. Bueno, el licenciado me invita. Ahí está, el licenciado invita a todas. Esto es a beneficio, chicos, es la Asociación Mutual va a trabajar con violencia familiar, con ayuda escolar, con un montón de cosas para el pueblo, para la comunidad. Y es una asociación mutual la que va a generar también posibilidades de trabajo. Entonces es muy importante que le demos una mano, que podamos trabajar con ellos. Ya el hecho de decir violencia familiar, que trabajen con eso, es muchísimo bien para la comunidad, porque estamos hablando de familias enteras, ¿sí? Sí. Y posibilidades de trabajo. Así que los invito a todos a participar en esta peña. Licenciado, usted tiene mensajitos, ¿puede ser? Tenemos un mensaje, tenemos primero un llamado telefónico que acabamos de tener de Raúl Rubén Becerra, el conductor de Vamos a Andar, que también es oyente nuestro, le manda muchos besos, muchos cariños. ¿A mí? A usted, a Daniela R., aunque no la conoce, a Fernando también. Bueno, se está divirtiendo, dice que está escuchando el programa y la está pasando bien. Gracias, así. Rubén, para vos también un beso grande, para vos, para tu esposa, para tu familia, para todos los oyentes que tenés acá en la radio. Bueno, nosotros sos uno de nuestros compañeros que siempre también muy solidario y a quien invito a esta gran peña también. Bien, dicho esto, tengo otro mensaje. A ver. Hola, soy Betty. Me pasan un tema de Marco Antonio Solís. Tu cárcel para Fede. Estos dos hay algo acá, ¿no? Tu porque cárcel. Porque no digo, Fede pide un tema para Betty. Para Betty. Betty pide un tema para Fede. No haga conclusiones. No hago ningún tipo de menos conclusión. Al aire. Simplemente soy un cronista y hago la cronología de los hechos sucedidos cronológicamente. Bueno, Betty, gracias por estar del otro lado y te vamos a poner Marco Antonio, que a mí me encanta. Yo soy hiper romántica, así que bueno, ya está no preparando. No soporto a Mario Antonio Solís. Ay, ¿por qué? Con ese pelo largo que tiene y esa barba. ¿Sabe lo que pasa? Es que él gana. Sí. Con ese pelo largo, con esa ¿usted con esa no voz. Tiene pelo? Los pelados ganamos más, perdóneme. Dice que los pelados son muy sexys. No, muy, ¿cómo es? Muy así, muy fogosos. Y porque tenemos mucha testosterona. ¿Cómo es? Testosterona. ¿Es verdad eso? Y nada, es una mentira. ¿Por eso se les cae el pelo? ¿Por la testosterona? Claro, por la testosterona. Es toda una mentira eso. Bueno, vamos a las noticias insólitas, ¿le parece, licenciado? ¿Podemos bueno, ir? ¿Cómo no? Quiero que me cuente cosas lindas, cosas para divertirme. Son cosas insólitas. no son lindas ni para divertirme. Rusia, hombres condenados a prisión por comer partes de una joven. Petersburgo, Rusia, un tribunal ruso sentenció a dos hombres a prisión por asesinar en enero a una adolescente de 16 años y comer partes de su cuerpo. El tribunal municipal de San Petersburgo dijo que sentenció a un músico de rock, gótico de 21 años. Y a 19 años tras las rejas en un penal de máxima seguridad. Su cómplice de 20 fue condenado a 18 años. Esto sucedió el miércoles 5 de mayo para todos nuestros oyentes. Un mapache le arranca el pene a un hombre que intentaba violarlo. También. Los cirujanos están intentando reconstruir el miembro viril del herido, un ruso de 44 años, Alexander Kirivelov. Un ruso de 44 años estaba pasando el fin de semana con sus amigos, se emborrachó y se le ocurrió que sería divertido jugar con el mapache. Sin embargo, el animal, asustado, saltó sobre el agresor y le asestó una dentellada ahí en el pene, según han informado el diario británico The Sun. Cuando vi el mapache, pensé en pasar un buen rato, declaró Alexander a los cirujanos moscovitas, que se quedaron sorprendidos cuando vieron la calamidad. Los cirujanos plásticos rusos están intentando restaurar los genitales que han quedado destrozados después de la brutal mordida del mapache agresor. ¡Aguante el mapache! Se merecía eso y mucho más este hombre. ¿Cómo se va a querer? Ya lo decía mi abuela, nunca te metas con un mapache. Nunca te metas con un mapache, que eso que tienen así como una vincha en los ojos. Tan bonitos. Viuda vive con marido de cartón. Bien. Una viuda construyó una réplica de su difunto esposo para que sus hijos no lo olvidaran. Paul Challis. padre de dos niños, murió de cáncer a los 38 años, apenas unas semanas más tarde de haberse conocido el diagnóstico. Su esposa María, de 36, determinó que para sus hijos Jack, de 7, y Molly, de 9, no lo olviden, podría tener en su casa una réplica del hombre hecha en cartón. El padre de los dos, en dos dimensiones, estuvo presente en el mismísimo funeral y hasta participó de la boda de uno de los amigos de la pareja. La foto es uno de sus momentos más felices de Paul y los muestra mientras festejaba con champán en un viaje a Brujas. El cartel de cartón fue hecho para el funeral, pero según explica su esposa, no pudo deshacerse de él. Paul siempre fue el alma de las fiestas y me pareció apropiado que en su despedida final también lo fuera. Creo que le habría encantado. Los niños hasta lo vistieron de Santa Claus en Navidad. La gente nos mira con cara rara, pero ¿quién puede decirnos cómo lidiar con nuestro luto? Claro, sí, de hecho es así, ¿no? Porque de repente, qué sé yo, la psicología de los niños puede verse seriamente afectada, lo de los vecinos, o sea, y lo de esta señora. Esto está condensado, lo abrazan, sí. Lo ponen en la mesa en el desayuno, le dicen chau papá, lo abrazan y lo besan cuando vuelven del colegio, hola papi, hablan con el cartón. La señora duerme con el cartón en la cama. Bueno. Dios. Bien. ¿Tiene más, licenciado? Dios mío, que no llega a quedar, que no dé a luz cajitas. Bueno, las mujeres lindas hacen mal a la salud. ¿Perdón? Las mujeres lindas hacen mal a la salud. Obvio, la ciencia comprobó que las mujeres hermosas pueden ser malas para la salud. Y para eso estudian tanto. 5 minutos a solas con una mujer hermosa sube los niveles de cortisol, la hormona del estrés corporal, según un estudio de la Universidad de Valencia. Los efectos empeoran en los hombres que consideran a la fémina en cuestión totalmente fuera de su liga, o dicho de otra manera, inaccesible. O sea, cuando uno ve a esa mujer que es inalcanzable, como nosotras, como ustedes, por ejemplo. Estaba clarísimo que eran perjudiciales para la billetera masculina. Eso ya estaba claro. Pero ahora, gracias a este estudio, se supo que además, simplemente con dejar a un hombre a solas con una mujer muy atractiva, se genera una respuesta hormonal. Si bien el cortisol puede tener efectos positivos en pequeñas dosis, los niveles elevados de esta hormona pueden producir males cardíacos, diabetes, hipertensión e impotencia, paradójicamente. Por eso es que usted lo tenemos con todos sus enchufecitos ahí al lado. A mí me desenchufó la máquina y estoy en el horno. Ah, era por eso. Usted bueno, como que se impresiona ante mujeres. Me voy a despedir con la última noticia y pegado a esto una música alegórica al tema. Muy bien, entonces despídase. Un chino de 54 años se comió durante los últimos 40 años más de 1.500 focos de luz. Oriundo de la provincia china de Sichuan, lleva años comiendo bombitas eléctricas. Según sus propias palabras, cuando tenía 12 años, accidentalmente me tragué una espina de pescado bien gruesa. Y no me pasó nada. Así que de pura curiosidad empecé a comerme secretamente algunos pedazos de vidrio. Y tampoco pasó nada. No es que me coma una bombita eléctrica por día. Pero de vez en cuando sí, solo las como en el desayuno y nunca más de una por día. Arrimo mi voz y parece que no hay nada que contar. El coyote nos comió, el bolsillo se agujereó, la balada para un loco se escuchó. Arrimo canción y la fiesta de la gente cantará. Se suspiró, el bombo amaneció, la esquina, la vereda se inundó. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo.

Viviendas Reno, con la garantía de Viviendas Nogales. El encuentro de las voces. El encuentro de las voces. Ricardo Cordero. Justicia. Juan Carlos Cortés Boya. Justicia. Paola Analía Crivelli. Justicia. Leonardo Gabriel Cruz. Tijunaco. El encuentro de las voces. Viejas Brujas surcan el aire de la Tincunaco los viernes de 15 a 17 horas. Viejas Brujas, el programa de género de FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. DirecTV Plus, promo mundial. Promo mundial. DirecTV Plus te ofrece todos los partidos desde 99 pesos por mes, precio final con tarjeta de crédito. Todo Sudáfrica 2010 en tu pantalla. DirecTV Plus, promo mundial. Solicite promotor al 02320-588892, 02320-588892 o al 1559-493540, 1559-493540. DirecTV Plus, promo mundial. Voces Greenpeace. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Amazonas. Resumen de noticias ambientales. Nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Amazonas. Un grupo de activistas de Greenpeace Brasil depositó una montaña de estiércol frente a la entrada de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica para protestar por la instalación de una usina hidroeléctrica en medio del estado de Pará, en el corazón del Amazonas. La instalación de esta obra pondrá en peligro a la biodiversidad y la subsistencia de las poblaciones cercanas. Unite ahora a Greenpeace y colabora vos también con la protección del medio ambiente. Entra a www.greenpeace.org.ar o llama al 011-4000-5570. Un planeta más sano es posible y entre todos podemos lograrlo. Vamos a andar. La información pura en la primera mañana de FM Tincunaco. Noticias, reportajes, opinión, memoria. Vamos a andar. Con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves de 8 a 9 horas por FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. Mayorista Los Dos Hermanos, de José Siuxi. Ventas por mayor y menor. Los esperamos en Chuquisaca y Crucero La Argentina, barrio Bucetich, José C. Paz. Haga su pedido al 673-5951. 673-5951. Los envíos son sin cargo. Mayorista Los Dos Hermanos. Tincunaco. Todo es el amor. Tincunaco. Encontranos en la 107.3. Estás escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Seguimos en una nueva costumbre. ¿Qué hora es, licenciado? Menos cuarto. ¿Cinco menos cuarto puede ya ser? Ya son las cinco menos cuarto. ¿Cómo se nos ha volado el programita? Y tenemos deportes. Vamos a la cortina de deportes. Daniela, te escuchamos. Sí. Perdió contra el Inter de Porto Alegre, Banfield, esta semana por la Copa Libertadores. Así que Estudiantes va por los cuartos de final. El partido de ida se va a jugar esta semana en Porto Alegre. Después quedan los cruces de el Cruzeiro con Sao Paulo, Chivas Libertad y Flamengo Universidad de Chile. Tenis, Del Potro. ¿Lo conoce a Del Potro? Lo conozco. Ay, un chico muy alto. Muy lindo. Tenía que ser jugador de básquet, pero no, juega al tenis. Muy lindo. Dijo, solo quiero entrar a una cancha de nuevo y poder divertirme. El tenista regresó al país tras la operación en la muñeca derecha, realizada en Estados Unidos. Contó que su recuperación va a ser larga y que no piensa en cómo va a quedar en el ranking por no jugar. Y dijo, quiero tener de nuevo mi vida normal. El campeonato, clausura. Estamos en el clausura, ¿no, licenciado? Sí, creo que sí. Ah. No sé cuántas fechas quedan, ¿dos, tres? Y sí. Poquitas. Sí, poquititas. Hoy juegan, que están jugando ahora Vélez Chacarita. A las 17:20, después del programa, juegan Newell's y Gimnasia. Después juegan Racing River a las 19:30. Mañana, Argentinos Independiente y Estudiante Central, 14:10. Tigre y Banfield van a las 16:20, Boca Huracán y Atlético de Tucumán, Arsenal, 18:30. Y ahí el lunes también se cierra esta fecha. El Lanús, San Lorenzo, 19:10 y Godoy Cruz Colón, 21:20. Falta poquito para el Mundial. Nada. Falta. Muy poquito. Ayer recibió la Copa del Mundo el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, que le dio la bienvenida a la comitiva encargada de trasladar el trofeo en su fundación, a donde se va a hospedar la selección y va a jugar el primer partido. La ciudad de Johannesburgo. Johannesburgo. Usted como es muy viajado. Sí. Usted conoce, ¿no? Yo conozco muchos lugares. Todo Sudáfrica. No exactamente Sudáfrica, pero... Ojo con los mapaches, no vayas a... Villanueva, Santa Brígida. Ojo con los mapaches. Está bien. Bueno, le cuento que Argentina va a jugar el 12 de junio el primer partido contra Nigeria. Y después contra Corea del Sur el 17 de junio. El primer día del Mundial arrancan Rusia y México y Uruguay contra Francia, que es el 11 de junio. Me queda una noticia. A ver. Mañana se corre el TC. Ah. Ay, sí. Creí que se había olvidado. Ay, sí, casi me olvido, no. Se corre mañana en Santiago del Estero, en el autódromo de Termas de Río Hondo. La fecha pasada se corrió en Neuquén y ganó Ugalde. Qué lástima, porque no me gusta Ford. Espero que esta vez sea para Chevrolet. Usted, cuénteme, ¿de qué han aprendido todo esto? De mí misma. ¿Te gusta? De mi abuelo y mi padre. Ah. Sí. ¿Su papá es gran... En realidad... ¿Corredor de qué? No, de nada. Ah. No puede correr ni el colectivo, pero... En realidad yo de chica miraba fútbol y el autódromo, todo veía por la tele, porque a mi papá no le gustaba ir. Nunca me quiso llevar a la cancha. De grande tuve que insistir, me llevó a la cancha, me llevó al autódromo. Y la verdad que, bueno, soy muy fanática de las dos cosas, de fútbol y automovilismo. Yo lo conozco a su papá, ¿sabía? Ah, sí, me parecía que sí. Sí, soy amiga de su papá. Se nota que va a ser una visión media femenina, pero no tanto. Porque según me cuenta el papá, hay que verla en la cancha gritándole a los árbitros que cobraste... Y toda la sarta de barbaridades que dice un varón. O sea, bueno, el fanatismo. Si quiere que le doy mi visión femenina. Cuando lo vi al burrito Ortega con la camiseta argentina, me fui llorando. Porque justo me tenía que ir al profesorado. Lo vi a la mañana, que mostraban las imágenes entrenando, y me fui llorando de la emoción que me dio verlo con la camiseta argentina. Va a jugar, ¿no? No. ¿Está convocado, no? No, ya está de último. El que parece que sí está más que confirmado es Palermo. Ah, usted habló de... No. Palermo, escúcheme, discúlpeme. Bueno, que no, le diga. No. Palermo es un gran goleador. Es mal nuestro salvador. Realmente. Sí, sí. O sea, tiene ese imán para el gol. Para encontrar la pelota. Me hace acordar a Crespo. Ese gol con la nariz rota en el último minuto acá en la cancha de River, lloviendo. Sí. Que si no estábamos en el horno. La verdad que se merece ir. Ahora, usted habló de TC. hincha de Ford, supongo que debe ser. No, por favor, Dios no lo permita. Hincha de Chevrolet. ¿De Chevrolet? Sí. No te puedo creer. ¿Cómo? ¿Y usted qué? Por supuesto. ¿Y qué? ¿Le gusta ver? Sí. ¿Le gusta ver la carrera en la tele? No, me gusta ir al autódromo. Ah, va al autódromo. Papá la lleva al autódromo, déjese de hinchar, licenciado. Sí. ¿Su papá la lleva al autódromo? Sí, más lo llevo yo en realidad, porque siempre estoy, dale, vamos, vamos. No, que va a llover. No, vamos. Aparte, vamos. Es medio grande su papá. Sí. Eso es lo que pasa. No le voy a mojarse. ¿Licenciado, usted tiene mensajitos de texto? Están llegando, pero... Dígame, porque ya estamos sobre el pucho. Hola, radio. ¿Y la nueva integrante nunca metió la pata? Anónimo, dice. Yo meto la pata, pero en realidad no me arrepiento de las metidas de pata, así que no las recuerdo. Otro más. A ver. Fer, pasa música. Si viene Bocacha o Mac. Bien. Si no, no. Soy Silvi, nos vemos más tarde. Bien, ya entendimos el mensajito, dice. Yo no entendí nada, pero mientras que... ¿Usted tenía otro mensajito para mí, puede ser? Ay. Bueno, listo. Tenía un mensajito usted para mí, que yo no lo entendí. Usted me lo leyó y no lo entendí, pero bueno. Que vaya a tomar mate. Ah, sí. Cuando termine la radio, no sé. Para. A ver. Para. Mientras tanto, vamos a ir poniendo el tema número 4 que te dije, Fer. Vamos a ir preparando porque tenemos una invitada. A ver, tenemos a Natalie que nos visita hoy. Así que bueno, vamos a hacerla saludar. Ella quiere dedicarle un tema. A ver, mamita, vení. Re mamá, ¿vieron? ¿A quién le querés dedicar el tema? Hola, decí. A mi abuela. A tu abuela, ¿que está dónde? En Santiago. En Santiago, porque la abuela vive en Santiago. Y ahora está por venir porque le vamos a festejar el cumple. Que la abuela cumplió, ¿cuántos años? 70 años y vamos a festejar el cumple de la Abu. Pero para que se vaya preparando le vamos a dedicar un tema. Ahora, ¿sí? Vamos a dedicarle un guayno para que se ponga a bailar la abuela, para que se pongan a bailar los tíos que están escuchando el programa. Vamos a escuchar a Hernán Maluenda en la previa de lo que va a ser esta gran peña solidaria en la Mutual. Sol y Verde, Hernán Maluenda con Amor Mío. ¿Sí? ¿No lo lee? Bien, entonces bueno, vamos a ir igualmente con cualquier otro tema. A ver, tenemos Tu piel, mi piel, ya lo pasamos. Cante algo, si no me pierdo. Yo canto, Chacarera, gato y escondido y va. Y olé. Ahí arrancó. A ver. Hernán Maluenda, Amor Mío. Ni sienta ni sepa lo que es querer. Las estrellitas y el cielo y las arenas del me mata por un imposible muerto. un imposible me mata por un imposible muero. Imposible es conseguir el imposible que quiero. Dicen que las penas matan, yo digo que no es así. Una nueva costumbre. La compañía justa y la media tarde del día. Así pasaba entonces Hernán Maluenda con este. Les prometimos un guayno. Y van a decir, quienes saben de folclore, van a decir: Liliana, ¿qué te pasa? Esto era un gato. Pero bueno, el licenciado quería bailar un gato y entonces nos pusimos a bailar un gato. Pero bueno, para la próxima vamos a poner el guayno, amor mío, en las próximas ediciones. Licenciado, ¿tiene más mensajitos de texto? Tengo otro mensaje de texto. Dice: jaja. Ajá. Termina la radio a las 17 horas y voy para tu casa. Besitos. ¿Para quién es? Para usted. ¿Quién es? No lo sé. Ah, bien. Mm-hmm. Ah, bien. O sea que me tengo que ir preparada, quiere decir. Termina la radio a las 17 horas y voy para tu casa. ¿No será para usted, licenciado? No, para nada. Yo no tengo casa. Soy indigente. Salgamos de acá de la radio y nos vamos todos a nuestras casas. Algunos vamos a recibir alguna sorpresa, seguramente. Bueno. Sí. Yo he llegado con gente a casa algunas noches borracho y me he despertado con alguna sorpresa. ¿Con algún mapache cerca? No. Bueno, teníamos un mensajito que hasta nos... Hasta la oveja, más de ahí no. Yo escuché algo de la gallina, después les voy a contar. Fer, ¿tenemos tu cárcel preparado para nuestra amiga Betty? Bueno, entonces encerrala, Lili. Si tenés tu cárcel, encerrala ya, por favor. Tu cárcel, Marco Antonio Solís. Y lo vamos a disfrutar todas las mujeres. Esto que hoy dejas y que cambiarás por la Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Nueva Costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado. Puede ser algo de Banda 21, Olvida, no sé, algo así como de fondo, mientras nos vamos despidiendo, mientras vamos saludando. Cante, cante. No, cante. Esos son los nombres. Esos son los nombres. A ver, esperen ahí. Vamos, maestro, la trompeta, vale. Dice así. Otra vez. El mismo calor. Otra vez. Cante. El mismo calor. Me quemo. Otra vez. El mismo calor. Échame agua. Otra vez. El mismo calor. Cachimbo. Cachimbo. Y todo el mundo gozando. Gozando con la con la pierna culemba. Ah, no, ese era reggaetón. No, usted se le está mezclando los tanto. Ya hace rato ya. Qué bárbaro. Bueno, así pasó Una Nueva Costumbre, así nos estamos despidiendo. Queremos saludar y mandar besitos para Ramona, que es una fiel oyente que nos escucha todos los sábados. Ella siempre nos pide un tema de Sergio Denis, pero bueno, ahora se lo vamos a dejar preparado, algo de Sergio Denis para cuando vayamos terminando. Quiero saludar a, bueno, a todos los oyentes que se comunicaron, nuevos amigos que hicimos en esta nueva costumbre, y tenemos un mensajito, ya el último creo. Sí, perdón, ese tema de Marco Antonio Solís era para mí solito, si no me equivoco, jajaja. Ja, ja. Saludos a Betty y gracias por dedicarme ese lindo tema, Fede. Ah, claro, era para Fede de Betty. Claro. Lo que pasa es que yo, bueno, me trajo muchos recuerdos, me fui 20 años atrás con ese tema, y bueno, pero perdónenme, chicos, un ratito, un poquito compartir. ¿Pero ya volvió ahora? Ya volví. Ah, bueno, listo. No, que si tengo 18 años, ¿cuánto tendría en ese tiempo? ¿15 años? No. Bien, vamos a irnos saludando y despidiendo. Vamos a irnos despidiendo. Daniela R. Ay, vamos a despedirnos, Dani. Bueno, yo me despido con una frase de Martin Luther King que dice: si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Y un beso para Carmen, Edelmar, Fiamma y Mariana, que está acá con nosotros hoy. Ay, sí, yo le quiero saludar a Mariana, muy buena onda, y gracias por cuidarme a mi bebé. Ella me estuvo cuidando a mi niña mientras estuvimos al aire. Así que bueno, te contrato para la próxima semana, para la próxima, para la próxima. Es cara, ¿eh? Tiene que hablar conmigo. Tiene que hablar conmigo porque yo soy el representante de la señora. No, y el que tiene que pagar es usted. Mira, si usted me extraña a mí y quiere que yo venga, y bueno, me tiene que ayudar. ¿Vio? Bueno, pues tampoco es para extrañar tanto tampoco, ¿viste? No es una cosa que te extrañas igual. No, qué bruto, cómo te extraño. Fer, muchísimas gracias por acompañarnos en la operación técnica. Te esperamos muy pronto. Bueno, nos estaremos viendo en La Peña, porque vos vivís por allí, cerca de mi casa. Así que bueno, nos vamos a ir juntas a esta gran peña que estamos organizando. La Mutual, Sol y Verde, Finlay, entre Dinamarca y Noruega. Actuarán Hernán Maluenda, Los Amigos del Folclore, Diego Ramos. También va a estar la Escuela Purrumapú, Lado A, Suena Mi Cumbia. Socorro Díaz creo está confirmando ya su presencia también, así que bueno, van a estar con los chicos de Suena Mi Cumbia. Recuerda que estuvieron haciendo un pequeño show los dos. Sí. La cumbia con el folclore. Bueno, creo, si Dios nos ayuda, vamos a estar. Una fusión fue. Haciendo esta nueva fusión acá en la Asociación Mutual Sol y Verde. Licenciado, nos estamos yendo. Bueno, me despido de todos los oyentes. Gracias por habernos escuchado. Gracias a toda la gente que nos mandó mensajes. Gracias a Mariana que nos vino a visitar en el día de hoy. Y bueno, para Natalí también, que la tengo acá a mi diestra. Natu. No, Natalí, a ella le gusta que le digan Natalí. No, Natu. Ah, Natu le diga. Ah, ¿le gusta que le digan Natu? Mira, tiene cara de Natu. Sí. Bueno, un beso para Daniela y Alejandro. Y un saludo para mi mamá y para mi papá que me están mirando. Hasta el sábado que viene. Bueno, el sábado que viene nos estamos encontrando a partir de las 15 horas hasta las 17. La repetición es mañana también, domingo de 15 a 17. Los invitamos a escucharnos nuevamente. Y la invitación para el próximo sábado. Muchísimas gracias a todos. Besos a todos los oyentes que estuvieron comunicándose de una manera u otra con nosotros. Y nos estamos viendo el próximo sábado. Hasta luego. Es la temperatura bien alta. Otra vez, el mismo palo. Me quemo. Otra vez, el mismo palo. Que me toco.